ahora mismo, en este mismo instante, en que tú estás escuchando estas palabras y yo estoy hablando, ahora mismo hay quien está condenado. En este mismo instante vive en la condenación. Y escucha esta predicación. Hombres y demonios condenados pueden escuchar esta predicación sobre la condenación. En este mismo instante, solo Dios sabe el número de seres condenados a no verle. Esto no lleva a la virtud. Esto no lleva a Cristo. Si estos pensamientos no nos llevan a agarrarnos con todas las fuerzas de nuestra voluntad al cristianismo, ¿qué lo hará? ¿Qué nos hará ya el alejarnos de nuestra antigua vida, del hombre viejo, del hombre carnal, del hombre que buscaba las cosas de este mundo, del hombre que vivía en la tierra sometido a sus pasiones? Si el pensamiento de esta realidad terrible y verdadera como el cielo azul que hay sobre nuestras cabezas, si esta visión de esta parte de la fe, también esto es parte de la fe, la existencia de la condenación, si esto no nos hace ir hacia lo que es el centro de la fe como un sol que es Dios, ya nada lo hará. Dios reserva esta realidad teológica, este cuadro espantoso, para acercar así a las almas más empedernidas. Pero si ni siquiera el castigo último, ya no el amor, ni siquiera esto acerca, ya nada. Esos seres humanos son ya como el demonio, que dicen a todo, no, ya no tengo miedo a nada, a nada. Es triste pensar que un demonio en otro tiempo fue un espíritu puro, inteligente, con amor a Dios, que estaba en compañía de los ángeles. ¿Cómo será el mundo angélico? Y sin embargo, todos esos seres, en un momento dado, los seres demoníacos, fueron alejándose lentamente de la luz de Dios hacia las tinieblas, de la belleza de su Creador a la deformidad de su propio ser, que se iba deformando en la medida de sus malos pensamientos y su mala voluntad. Dios no les ha enviado torturas. Dios no los ha encerrado en ningún lugar. Son ellos los que se torturan. No están en ningún lugar porque donde están está la condenación. El Apocalipsis nos dice que fueron arrojados de los cielos. Lo que se quiere decir con eso es que fueron arrojados de esa luz pura, de esos cielos inmaculados que son habitados ahora por las miriadas de ángeles. De allí sí, pero entendámoslo, fueron arrojados porque verdaderamente ya no había lugar para ellos allí. En esa armonía, en esa paz, en ese amor, ya no había lugar para los calumniadores, para los acusadores, para la envidia, para los celos, para todas y cada una de las pasiones espirituales que pueden habitar en una voluntad. Y se les dejó por un tiempo sobre la tierra, pero después de ese juicio inapelable, final del fin de los tiempos, ya no habrá tampoco lugar para ellos en la tierra, porque ya los hombres habrán escogido a Dios, solo aquellos que han escogido, como lo hicieron algunos ángeles antes, el camino de las tinieblas, solo ellos también se alejarán. Creo que su número será muy pequeño, pero lo terrible, vuelvo a insistir, no es el número, es la calidad de ese sufrimiento. Es el decir no definitivamente a Dios. Es el decir no después de la última petición, digámoslo así, de rodillas de Cristo diciendo ven. Él desde la cruz dice ven, os amo. Y sin embargo el pecado hace decir no. Por supuesto eso no lo hace decir un pequeño pecado. Pero la suma de muchos pequeños pecados engendra más. Y al final el alma se tuerce de forma irremediable. Eso ocurre. Cuando a veces la iglesia dice, no cometáis tal pequeño pecado. Uno dice, pero si es tan pequeño, ¿qué daño hago a nadie? Es lo mismo que los demonios. Cuando ángeles superiores les decían, no hagáis eso. Porque los ángeles hablaban entre sí y unos se aconsejaban, otros se tentaban y decían, no hagáis eso, no queráis eso. Y sin embargo, algunos dijeron no. Y por eso al final se llegó al non serviam, no serviré. Por eso, el demonio ahora odia toda imagen sagrada. Una cruz, una imagen de la Virgen, cualquier cosa cristiana que le recuerde el amor de Dios, la redención, es para él una tortura. Porque el amor de Dios queda tan patente, una imagen de la Virgen amorosa, con el niño sin él, su mirada, y aunque sea una imagen, pues que parezca no decir nada con la cara porque es una imagen muy antigua, románica, no importa. Un demonio sabe el amor que simboliza esa imagen de madera. Y no puede resistir su visión. De la misma manera que los santos, cuando veían una imagen, no se fijaban tanto en sí, en la perfección o no artística, sino en lo que representaba. Y lo mismo una cruz. Lo mismo un cuadro representando la Santísima Trinidad. Todo eso, que es gozo de los santos, es suplicio de los demonios. Deberíamos tener imágenes sagradas en casa y bendecidas por un sacerdote. Alejan los demonios y atraen la gracia divina. Deberíamos tenerlas. Y a veces podemos recorrer la casa de un cristiano, de un cristiano que tendría que acercarse a las cosas de Dios con todas sus fuerzas porque todavía está en la vida y no tenemos a nada que le recuerde a Dios. Muchas cosas que le recuerdan, muchas cosas, pero a veces nada que le recuerde su salvación eterna, que le recuerde el amor de Dios, que Cristo murió por él. Cada uno hace lo que quiera. Cada uno hace lo que quiera. Esa es la libertad. Ese es el gran don que Dios ha dado a los hombres. Los ángeles lo que darían por volver a la vida como nosotros, a la vida de poder merecer. Poder merecer. Los ángeles caídos ahora saben lo que es un acto bueno. Ahora saben de verdad lo que supone el poder hacer el bien, el poder de una oración, de un acto de caridad, ahora. Pero claro, cuando nosotros ya veamos todo aquello, ya no tendrá mérito. Es ahora, en el velo de la fe, donde está la prueba. Lo mismo que los ángeles. También ellos tuvieron su momento en que no vieron, y por eso fue su prueba. También a ellos se les exigió fe, fijaos, y son espíritus, pero todavía no veían la esencia de Dios. De lo contrario no hubieran podido pecar. Veían algo con su inteligencia. Sabían que había habido un creador, tenía que haberlo. Veían aquellas masas ingentes de seres angélicos. Y ante ellos la prueba de Dios. No sabemos cuál fue. La Biblia no nos lo dice. Bastantes santos padres de la Iglesia y místicos nos dicen que la primera prueba fue, pero insisto, esto no es de fe, aunque hablen de ello muchos místicos, que la primera prueba fue Dios hablarles y pedir que la adoraran. No hubo dificultad en ello, aunque todavía no veían su esencia, como los hombres no la vemos. Pero que después ese Dios les mostró la encarnación. La encarnación, Dios, Espíritu, se iba a hacer hombre. Y que allí ya algunos ángeles tuvieron más dificultades. Se enfrió esa adoración, ese amor. Yo, un ser angélico, adorar a Dios bajo las vestiduras de un mamífero, de un ser que es materia, al Dios infinito, yo que soy mucho más grande que este animal, aunque en él se haya encarnado. Y después les mostró la cruz, y que allí ya algunos ángeles no quisieron adorar a ese ser sanguinolento, crucificado, pero ¿qué nos está pidiendo? El mundo al revés, esto no tiene lógica. Y finalmente, la Santísima Virgen, ella como reina de los ángeles, veneradla, porque ella va a ser vuestra reina por la humildad, por su bondad. Todavía no existe, pero este es un designio mío. Habrá una mujer que por sus virtudes será reina de todos los ángeles. Unos ángeles, los que habían ido amando a Dios y aceptando sus designios, se quedaron extasiados ante el despliegue de los planes de amor de Dios, de redención, y dijeron: ¡qué grande es Yahvé! Pero otros no. Otros dijeron: hasta aquí hemos llegado. No vamos a aceptar esto. Y entonces fue cuando hablaron entre ellos, porque los ángeles hablan entre sí, se comunican, no con palabras sonoras, son inteligencias, y se rebelaron. Dijeron: se acabó, no vamos a pasar por esto. Si alguien debe ser rey de los ángeles, no será una mujer. Deberá ser alguien de entre nosotros, el más inteligente, el más bello, el más poderoso. Y se rebelaron. No entendían que la gracia está muy por encima de la naturaleza. Que las buenas obras, el amor, la humildad, nos embellecen mucho más que cualquier cosa que tengamos por naturaleza. Y que al final de todo nos darán más entendimiento que cualquier cosa que hayamos entendido por nuestras virtudes naturales.